pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos a una nueva edición de Econo Nuestras, el programa de economía política emitido desde la sala Clotario Blest, como siempre parte de nuestro ritual aquí en este programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Damos nuestro respectivo saludo y agradecimiento a quien nos acompaña, como siempre, todos los lunes, DJ Clotario allá en Las Perillas. En el programa del día de hoy vamos a ver variados temas, principalmente de actualidad. Nos estaremos paseando por el tema este del agua. Entre la sequía aparece esta empresa que busca exportar agua chilena a Qatar. Hablaremos de la banca, de la usura bancaria. También veremos el tema de esta parlamentaria que recibió unos incentivos económicos para su campaña y que al final repercutieron en, obviamente, en la decisión que ella tomara respecto a la famosa ya ley Longueira, y finalmente un clásico paseo por lo que es, digamos, el panorama internacional en este bloque de informal que hacemos de una revisión de cómo, de qué es lo que está sucediendo más allá de este territorio largo y delgado, digamos, que llamamos Chile, y más allá también de Latinoamérica, que de las noticias internacionales vamos a ver al mínimo dos que queremos dejar ahí un poco en paseándose por la mente, justamente en la antesala de lo que será mañana la próxima cuenta presidencial, la última del señor Piñera. Mañana 21 de mayo estaremos justamente como Econo Nuestras allá en Valparaíso. Búsquennos, haremos todos los esfuerzos para hacernos lo más visible posible. El día 1 de mayo estuvimos repartiendo ahí panfletos. Estaba DJ Clotario repartiendo panfletos. Fue el que más repartió, evidentemente. Ahí se le acercaban todos diciendo, ¡ay, DJ Clotario, DJ Clotario! Entonces, claro, firma autógrafo. La chiquilla le decían, ¡ay, firme Michael Sostén! Bueno, ese era DJ Clotario. Yo simplemente estaba entregando la cuestión a mi name. Me pescaba, pero no es envidia, simplemente es admiración por quien en realidad hace prácticamente todo el trabajo aquí en nuestro programa. Y para comenzar, les quería comentar que en marzo de este año, el periódico El Ciudadano publicaba una editorial llamada Sector Privado Chanta. Con chanta hacían una referencia etimológica, algo que no tiene credibilidad, que es mentiroso, y nos cuentan que tiene origen en el idioma italiano con la palabra ciencia, que quiere decir burla, mentira. También chanta se usa como sinónimo significado de alguien que se aprovecha de los demás para cumplir su objetivo y como acepción a algo que es mediocre, de baja monta. Se preguntan ellos, ¿se aproximan todos estos significados del sector privado chileno a un gran número de empresas del país? Bueno, parece que sí. En esta columna reflexiona el periódico El Ciudadano sobre el largo listado de empresas, consorcios, universidades y grupos económicos del país que cayeron en situaciones irregulares y de ineficiencia que afectaron a varios millones de chilenas y chilenos en años recientes y hasta nuestros días. ¿Cómo lo hicieron? A través de fraudes, corrupción, anomalías, deficiencias, inoperancia, colusión, engaño, falencia. Los ejemplos abundan: Talapolar, Johnson, el Servicio Impuesto Internos, la Universidad del Mar y Pedro Valdivia, Banco Santander, Transantiago, Aguas Andinas y Esval, Supermercados Líder en Jumbo, las farmacias Cruz Verde Ahumada y Salcobrán, las coludidas, Lanchile, AgroSuper, colegios particulares sancionados, proyectos hidráulicos, y siguen apareciendo más y más, más universidades, más bancos, etc. Y en medio de todo esto, aparece un demócrata cristiano, de los ya antiguos demócratas cristianos, el señor Jorge Aguad, diciendo que se está abusando de la palabra abuso. Y además aparece el señor Sven von Appen, escrito Sven von Appen, uno de los dueños del grupo Ultramar. Si es que no lo recuerdan, son aquellos que no querían torcer su brazo por la media hora de colusión que exigen los portuarios allá en Mejillones. Y dijo para el diario La Segunda, como publicó, digo, el diario La Segunda, a los chilenos les ha crecido tanto el apetito que no pueden parar. Eso producirá que engordarán y se pondrán más cómodos. Con ese diagnóstico en mente afirma que, sigo citando al señor Von Appen, a mi juicio la única solución es una crisis internacional o chilena de carácter financiero. ¡Ay, hombre! ¿Por qué una crisis? Von Appen explica que en ese proceso se afectaría a bancos o compañías de seguros, lo que impactaría a los ciudadanos, para que el chileno así llegue al nivel que corresponde y no se vuele. Y no se vuele. Bueno, entre las declaraciones de el señor Von Appen y el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, este demócrata cristiano, que decía que se está abusando de la palabra abuso, dejémoslo en que se está abusando. Ellos se sienten abusados por esta, por, digamos, por los pobladores, trabajadores, estudiantes organizados. Pero evidentemente nosotros sabemos, eso lo ven desde su perspectiva. Por algo estamos aquí en la CGT, un espacio de una confederación sindical clasista, y evidentemente esa es la perspectiva de ellos, de los patrones, de los otros. En cambio nosotros, como clientes usuarios, sabemos cómo somos afectados directamente o colateralmente por las empresas, agregando las decenas de miles de quejas y reclamos que hacemos por malos servicios o servicios deficientes de empresas telefónicas, del retail, de transporte. En general hay una sensación de que toda esta empresa y grupo económico nos, abro comillas, de nuevo citando a la editorial del Ciudadano, nos están cagando. El sector privado se agrandó en su tiempo bajo la premisa que supuestamente daría el servicio que el ciudadano requería, y sabemos que ello no se ha materializado. La verdad es que a esta altura se está comprobando que ese modelo, el neoliberal, el privatizador, el antiestado, no solo puso a Chile en los primeros lugares de la peor redistribución del ingreso y de mayor distancia entre el ingreso del segmento más rico, el segmento más pobre de la población, sino que además el país se está convirtiendo en un lugar recurrente en casos de corrupción, irregularidades y malos o deficientes servicios de parte del sector privado. A ello más encima hay que sumar que Chile es uno de los países más precarios en derechos laborales y sindicales, favoreciéndose precisamente aquellos que explotan a los trabajadores, es decir, empresarios y directivos de grandes consorcios. No hay excusas para lo que sucede. Y al parecer, reformar esto sería simplemente echarle más aceite al engranaje de una máquina que se alimenta de nuestro tiempo, que se alimenta de nuestra ilusión, pero que, seamos honestos, recurramos a la autocrítica, realmente nos satisface. Y si es que no es así, ¿por qué no hacemos nada? ¿Porque pensamos que no se puede hacer otra cosa? Bueno, mañana, como les decía, vamos a estar en la calle el 21 de mayo y la consigna de este humilde programa de radio será no más mercado ni tampoco más Estado, sino que más autogestión social, más protagonismo popular. No hay excusa, decíamos, y por lo mismo, para comenzar en este programa, en la antesala del 21 de mayo, vamos a ir con esta canción llamada justamente Sin Excusas, de la banda local Chico Trujillo. Yo no vengo a buscar ni tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito y que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio como regla en adelante, es normal que así presienta cómo andar. Thank you. tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Bueno, después de esa canción de Chico Trujillo, Sin Excusas, vamos a pasar a, digamos, a la primera noticia que queremos comentar en nuestro programa de Economía Crítica, Economía Política, aquí emitido desde la Sala Clotario Vélez de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Recordemos que durante la semana pasada salió la noticia de que una empresa chilena iba a exportar agua a Qatar. Agua no para Qatar, sino que al país Qatar. Bueno, probablemente para las dos cosas en realidad, porque se debe tratar como de una delicia bastante cara, debe ser un negocio el asunto. O sea, un negocio bastante rentable. La empresa se llama Waters of Patagonia, Aguas de Patagonia. Fue creada el año 2005 y desde el año 2007 viene solicitando derechos de aprovechamiento de agua, con lo cual han logrado que hoy en día puedan explotar aproximadamente 8.000 litros por segundo. Esta empresa se ubica, para ser más preciso, geográficamente la región de Aysén, en la zona de Tortel. El negocio en sí es exportar agua de Campos de Hielo Sur a otros países. Y las conversaciones entre la empresa y sus clientes estarían avanzadas con los Emiratos Árabes y en especial con Qatar. El revuelo se ocasionó debido al presunto involucramiento del gobierno en esto. De hecho, un periódico de Qatar llamado Gulf Times, así como los tiempos del Golfo debe ser, aseguró que el embajador chileno Jean-Paul Tarud, que casualmente es hijo del diputado PPD Jorge Tarud, habría ofrecido la exportación de agua dulce desde nuestro país. La Cancillería negó que el gobierno participe en las negociaciones, así que ahí hay una confrontación de opiniones. Pero ya que eso llamó la atención, bueno, digamos, más allá de si es cierto o no, lo importante aquí es que efectivamente está en la palestra el hecho de los privilegios en torno al agua que tienen ciertos grupos en desmedro, por ejemplo, de una de las sequías más grandes, la más grande de los últimos 100 años, que se vive, por ejemplo, en la región de Coquimbo, o cómo la minería o cómo cierto tipo de agricultura deja sin agua a comunidades, como el caso de Petorca. Ahí aprovechamos para mandar un saludo a los compañeros de Modatima. Bueno, la exportación de agua, para seguirles contando sobre este asunto, sería mediante la utilización como de guateros gigantes, lo expresa así el Dinamo.cl, que también podrían servir para transportar el recurso hídrico a la zona norte de Chile, donde, como les decía, existe un grave problema de sequía. Bueno, ¿cuáles son los coletazos de esto? La Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía de Parlamento anunció que citará a los titulares de Obras Públicas y Relaciones Exteriores para que den explicaciones. Incluso desde el mismo Congreso aparecieron voces que piden reformar el Código de Aguas y hacer una reforma constitucional para recuperar el agua no consumptiva. Claro, redescubriendo la rueda estos señores, porque estas demandas son antiquísimas dentro del pueblo movilizado de Chile, desde que la señora Bachelet, casi en el último mes de su gobierno, terminó por privatizar el agua. Lo interesante es que esto que está haciendo Waters of Patagonia no es ilegal. Nos parecerá ilegítimo, pero no es ilegal, señores parlamentarios. De hecho, el director de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Chile, James McPhee, indicó que, abro comillas, según el ordenamiento jurídico que tenemos, si alguien tiene derecho de aprovechamiento, esa persona tiene la capacidad de extraer el agua del río y usarla de la manera que le parezca. Existen los derechos de agua consultivos que permiten extraer el agua de un río sin retornarla. El asunto es que es legal, pero nos parece ilegítimo y moral, especialmente si consideramos que Chile está viviendo una sequía severa en gran cantidad de sus regiones. Como les decía, en Coquimbo está la sequía más severa de los últimos 100 años y por lo tanto es perverso saber que existe un modelo de negocios de una empresa chilena para exportar agua a países árabes y no proveer de agua a nuestras comunas a las que se les entrega agua en camiones aljibe de la que se desconoce su calidad. De hecho, estas son palabras de una parlamentaria de la cuarta región. Bueno, ¿quién no querría, digamos, tener libre disposición agua, especialmente agua tan pura de la Patagonia? Pero evidentemente, nuevamente, este sistema económico que no es el chileno, no digamos que es solo neoliberal, es aquel en el cual se busca la ganancia, ¿ya? A corto plazo, esto es el capitalismo, así funciona, en desmedro, o en realidad no nos importa el impacto negativo que este pueda generar. De hecho, en economía esto le llaman externalidades negativas, así como algo así como efectos colaterales. Para nosotros esto es una condición sine qua non del capitalismo, el hecho de siempre estar afectando a las necesidades colectivas y futuras. ¿Por qué? Porque a lo que prima en realidad es a las necesidades individuales y a corto plazo. ¿Quién no querría el agua? Bueno, vamos a ir con esta canción que se llama Yo la quería y es de la banda local ahí de Concepción, Los Grandes, la leyenda, Electrodomésticos. Bueno, yo había quedado de ir a verla en la tarde, ahí ese día, después de la pega. En realidad no... Ella ya me había visto borracho varias veces. Incluso había pasado a cortarme el pelo ese día. Yo había llegado bien alegre. Y lo estábamos pasando re bien. En serio, lo estábamos pasando bien. Yo creo que igual se podía arreglar todo, ¿no? Si no era para tanto. Yo le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo. Yo le he dicho que tenía que esperar un poco. Ya habíamos quedado de acuerdo incluso. Y dele con lo mismo. Y dele con lo mismo. ¿Qué sabes, pues? Trago lo pone ciego uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. We'll be right back. ya estaba sano y la pega ya estaba saliendo. Estaba buena la pega. En realidad eso es lo que no entiendo. Si ya estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. Usted sabe, pues. Trago lo pone ciego a uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? No, si no me acuerdo bien, parece que algo se cayó. Ahí empezó todo. Parece que tomé lo primero que pesqué. Era el cuchillo que nos había regalado el compadre. Ella gritaba como loca, no sé por qué gritaba tanto. Yo no entiendo qué pasó. Yo la quería harto, eso sí. Yo la quería harto. La verdad no entiendo. Estábamos re bien, no entiendo. Es la calidad. Claro, ¿cómo no me va a oler, po? Hay un abuso de la palabra abuso. Estábamos hablando de eso al principio del programa. ¿Recuerdan la irada y casi explosiva reacción del demócrata cristiano Jorge Aguad, presidente de la Asociación de Bancos? Bueno, él en ese instante reaccionó así, hablando de que hay un abuso de la palabra abuso, por la eliminación que haría la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras a las normas que permiten que se hagan alzas unilaterales y cobros abusivos en líneas de crédito y ahorro. Bueno, evidentemente la primera traducción es que esto es una señal muy evidente del convencimiento de la banca chilena de que el sector financiero es intocable. Eso explica esta reacción airada del señor Jorge Aguad. Bueno, aparte de que le estén tocando sus beneficios, ellos sienten que incluso están por sobre la justicia. Los recientes fallos de la Corte Suprema, nos cuenta Marisol Águila, que escribió para El Quinto Poder, los recientes fallos de la Corte Suprema contra la Polar y Cencosud por aumentos unilaterales de comisiones y la demanda que hizo con Adecus, que obligó al Banco Estado a pagar 5.675 millones a 500.000 de ahorrantes por cobro indebido de comisión en cuentas de ahorro a la vista, no solo sienta jurisprudencia para nuevos casos. En el centro del debate se ha puesto los derechos de los consumidores y se ha evidenciado el abuso del retail y ahora, en específico, de los bancos. Al retail y al sistema financiero ya no les bastará con esta aceptación tácita de los consumidores de alza en cobros por comisiones. El acceso al crédito es todo un tema, nosotros lo sabemos, Pero lo curioso es que cuando uno empieza a desgranar este asunto, y ahí nos ayuda este artículo publicado en el Quinto Poder por Marisol Ayra, es que es bastante desigual. De hecho, incluso dentro de la industria, mientras es restringido para las pequeñas y medianas empresas, de hecho, más aún para los microempresarios y particularmente para las mujeres que trabajan por cuenta propia, para los bancos no hay ninguna restricción. De hecho, el Banco Central, así como el gran banco de los bancos, le cobra a los bancos un 5% de interés por los créditos, mientras ellos a los usuarios los castigan con tasas de 6 y hasta 7 veces mayores las tasas. Bueno, todo esto es un marco donde la usura, los intereses sobre intereses, es algo legal. Por eso, ya puesto en la agenda los derechos de los consumidores, el nuevo paso debería ser instalar los derechos de los deudores, a no ser gravados, a no ser profundizados con intereses sobre intereses, con intereses usureros, que obligan a pagar varias veces un bien o servicio adquirido. La idea, en este caso, sería prohibir el cobro de intereses sobre intereses. Por su parte, a raíz de las mismas declaraciones de Jorge Aguad, los trabajadores del sector bancario se mostraron contrarios a los dichos del presidente de la Asociación de Bancos. La Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines dio a conocer una carta abierta contra Jorge Aguad, donde apuntaban, abro comillas, le hicimos presente a usted nuestra preocupación por las prácticas que se instalan principalmente desde las gerencias comerciales contra los empleados y usuarios del sistema financiero, algunas de las cuales promueven, subrayado, conductas reñidas con la ética del trabajador bancario. Somos testigos directos de las presiones indebidas a las que son sometidos nuestros colegas. La aplicación de la renta variable y la conquista de metas son incentivos perversos que ponen a prueba, día tras día, los valores éticos de cada empleado, colocándolas en la dura disyuntiva de actuar sin miramientos para cumplir metas económicas. Nosotros representamos el trabajo, dice la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, y usted al capital. Nosotros damos la cara día a día ante los clientes y usuarios del sistema. Usted y los banqueros perciben la mayor parte de la utilidad de esta industria, nosotros la parte más pequeña. La realidad se percibe en los halls de los bancos, en los escritorios de los ejecutivos, en los miles si no millones de llamados de clientes furiosos que se sienten engañados, otros estafados por esta industria de la cual formamos parte, pero de la que solo somos meros ejecutores de un diseño que desarrollan otros y cuyas consecuencias las pagamos nosotros. Eso puntualizaron los trabajadores de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Todo esto se da en un contexto donde el capital financiero, y lo sabemos en este país, en su conjunto, está comenzando a verse cuestionado por el ciudadano a pie. Ya no solo por los abusos de los créditos, sino también en uno de sus ejes fundamentales, las pensiones. Como nos dice Karina Narbona de Fundación Sol, Chile es el país con mayor desarrollo financiero en Latinoamérica, en el ranking del Foro Económico Mundial, del año 2012. Además, el sector financiero es el sector que más aporta la riqueza en Chile, al PIB chileno, superando incluso por primera vez el histórico lugar de la minería. Pero paralelamente, esto mirando de la perspectiva, pasando de una mirada macroeconómica a una microeconómica, tenemos que 3 de cada 4 hogares tiene deudas y las empresas de la economía real se ven envueltas, es decir, la economía real, aquellas empresas que no son financieras, se ven envueltas en el complejo financiero de muchas formas. Por otro lado, las AFP, usando las deducciones salariales de los trabajadores, son el principal capitalista y accionista de los grupos económicos locales. Son dueñas, por ejemplo, de entre el 15 y 23% de las acciones de grandes corporaciones como Cencosud, Colbún, LAN Chile, Ripley, Sonda, Maciza. Y esto, nos explica Karina Narbona, influye en la precarización del trabajo. El sistema financiero influye crudamente en la economía real, más allá de todo lo que es los perversos incentivos que derivan, digamos, de la especulación del dinero que solo genera dinero, sino que también afecta el trabajo. Por un lado, porque para impulsar el sistema de crédito, la insuficiencia de los salarios se vuelve una condición sine qua non, nos dice Karina. ¿Qué pasa? El crédito tiene el atributo de sostener la demanda interna. Mientras a usted le presten plata, va a poder seguir comprando y con ello acentuar simultáneamente la acumulación de capital, por lo que se resguarda cuidadosamente que haya una continua concurrencia de público hacia endeudarse, ya generando un nivel de salarios que obviamente obliga a contraer deudas para subsistir. El hecho de que nos endeudemos estaría muy relacionado con salarios que no permitan pagar todo de una, sino que incentiven el endeudarse. Y por otro lado, como los capitales, y así funciona el capitalismo, se van donde la ganancia es más alta e inmediata, que es lo que hablábamos justamente anteriormente, y como el capitalismo no puede prescindir de la producción de bienes y servicios, para atraer capitales y acumular ganancias en condiciones de rentabilidad creciente, la producción asume el estándar de una empresa mínima, o sea, costos mínimos. Por lo tanto, como siempre, se vuelve a presionar desde otro sentido los salarios hacia abajo, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo desatar este nudo tan apretado de desposición, tanta influencia del sistema financiero que tiene en este momento al mundo sumido en la mayor crisis que tenga memoria? Bueno, el nudo, dice Karina, para el caso local, tiene un punto especialmente sensible. Las AFP son los principales financistas. En efecto, al primer trimestre del 2013, los fondos de la AFP equivalen a más del 60% del PIB. Cuestionar el sistema AFP es atacar la voracidad del capital financiero en su despojo de valor del trabajo. Cuestionar el sistema de AFP es arremeter contra una inminente crisis laboral, nos dice Karina. Bueno, y para todos estos poderosos, los mismos del sistema chanta, del empresariado chileno, les vamos a dedicar esta canción que se llama Flatlands. Es una muy buena canción, deleítense con esta obra, este supergrupo donde el bajista, el guitarrista y el baterista son unos genios. Pero la gracia es que la banda, esta superbanda, se llama The Aristocrats, o The Aristocrats, es decir, los aristócratas. Así que desde Jorge Aguad hacia allá les dedicamos esta joyita, como les decía, de rock bien hecho y solamente musicalizado. Thank you. Ahí después de este tema de Aristocrats, llamado Flatlands, que los invito ahí a revisar si están en internet, después cuando termine el programa o qué sé yo, revisen esta excelente banda. Les quería contar que, hablando de aristócratas, la loca de la cartera lo hizo de nuevo. Al punto que hizo que el socialista de Andrade apareciera como una pobre víctima de nuestra ministra coprolálica. La coprolálica, la coprolálica, estábamos cantando eso con DJ Clotario anteriormente. ¿Qué pasó? El diputado Osvaldo Andrade acusó a la loca de la cartera de haberle sacado la madre en plena sesión de la Cámara Baja. Pero sabemos que esto es solo un nuevo capítulo en la serie de enfrentamientos verbales que ha tenido con miembros del Congreso, la ministra del Trabajo. De hecho, ya en octubre del año 2012, el año pasado, en el marco de una sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar los despidos y el maltrato que reciben los trabajadores en los supermercados, se dice que se lo oyó gritando, abro comillas, aquí nos hemos restado de usar garabatos en este programa, pero estamos citando a una ministra de Estado, a la ministra del Trabajo, a nuestra querida, yo creo que todos los programas hablamos de ella, a Evelyn Matthei, nuestra loca de la cartera. Se dice que se le escuchó gritar ahí en octubre del 2012, huevones de mierda, ¿hasta cuándo? Ella tiene que haber dicho, en todo caso, huevones, pronuncia bien la V. No hueones, no están, nunca la han rota, boy, pos hombre. La aludida señaló, cuando se le encaró por esto, dijo, abro comillas, porque tiene una salida. Algunos diputados socialistas se escandalizaron con la palabra huevón. Obviamente uno como que de repente se le empieza a olvidar un poco, pero yo creo que el siguiente ejemplo de las salidas de madre de la ministra Evelyn Matthei, yo creo que tenemos que recordarlo con más claridad, porque en enero de este año, enero 2013, tuvo de nuevo un encontrón con parlamentarios, pero este caso fue con una diputada más bien de su sector, aunque se declara como independiente, la diputada Marta Isasi. Esto fue en Iquique, cuando la ministra, la loca de la cartera, se reunió con funcionarios a honorarios que trabajaban en la U del Mar. Y en una discusión, que todavía me imagino que debe estar por internet, incluyó expresiones hacia Marta Isasi diciéndole ignorante, picante, y de nuevo abro comillas, rota de mierda. Rota de mierda. Bueno, y es precisamente la rota de mierda, pero insisto, citando a la ministra, nuestra querida loca de la cartera, la rota de mierda de Isasi es la que está en el centro del huracán hoy por hoy. ¿Qué pasó, rota de mierda? Bueno, ¿qué pasó? Que se reveló que cierto dinero de Corpesca, que sería la mayor compañía pesquera chilena, se transfirió a la diputada Marta Isasi, quien curiosamente, jugando a la ingenuidad, votó a favor de la ley Longueira, que privatizó las cuotas pesqueras en favor de 7 familias de industriales. Esto está generando tremenda y transversal demanda de revisar y revertir esta normativa del precandidato Pablo Longueira, si por eso le dicen la ley de pesca, le llamaron la ley Longueira, que generó, no sé si se recuerdan, todos estos botes quemados parando el tráfico. Es más, las protestas de Aysén del año pasado tuvieron en parte su génesis justamente por los pescadores artesanales que están reclamando en parte en contra de esta ley. Como les decía, está generándose una transversal demanda a revisar y revertir esta normativa, pero también la necesidad de que parlamentarios informen acerca del financiamiento que reciben de empresarios, especialmente, en este caso, los legisladores de zonas costeras. Porque la transferencia de dinero de Corpesca a la diputada Isasi, que fue revelada por el CIPER, y que informó que Francisco Mujica, que era el gerente general de Corpesca, admitiendo que le había pagado al ex asesor de la diputada unos 25 millones de pesos, puede que también le recaiga sobre otros parlamentarios de la zona. Corpesca, para contarles también un poco, fue la principal empresa beneficiada por la denominada ley Longueira y es propiedad del poderoso grupo Angelini. ¿Y qué hizo este grupo Angelini después de estas declaraciones en CIPER de Francisco Mujica, el gerente general de Corpesca? Bueno, lo removieron. lo sacaron. Así, bueno, aceptaron su renuncia. Esa es la forma de decirlo. Si algún día les dicen que, en mi caso, ya no estoy aquí en la radio y porque DJ Clotario aceptó mi renuncia, es porque me sacaron de una PLR. Así que ojo, ojo, ojo. El asunto es que, como les decía, Corpesca es la mayor empresa pesquera industrial chilena. Controla monopólicamente las capturas en el norte del país. De hecho, incluye la zona marítima que está en disputa internacional con Perú. Y procesa alrededor del 25% del total de la pesca pelágica capturada en Chile. Y considerando que somos el sexto país en volúmenes de desembarques pesqueros del planeta. Bueno, ¿qué ha pasado? Que luego de conocer la noticia de que dinero de empresas pesqueras fluyeron hacia esta parlamentaria, el presidente de los pescadores artesanales agrupados en Corepa de la región de Los Lagos, por agarrar un testimonio, dice que la ley Longueira hay que rechazarla. Él tiene la sospecha de que si aquí se empieza a realizar una investigación más a fondo, no es casualidad el tema de que Clemira Pacheco, que es diputada por la octava región, y el diputado Campos, también de la octava región, y muchos otros diputados que defendían a brazo partido esta ley, hayan sido financiados por pesqueras. No olvidemos, además, que en la tramitación de la ley de pesca, aparte de todos estos tráficos de influencia, existió la votación de parlamentarios con graves conflictos de interés y tener propiedad de acciones en las empresas beneficiadas, como es Carlos Larraín, de RN, Joviro Novoa, de la UDI, José Luis García Huidobro, de RN, Andrés Saldívar, de la Democracia Cristiana, etc. Según Ecoceanos, el affair Isasi Corpesca, en el contexto de la aprobación de la ley Longueira, representa, abro comillas, la evidencia de que el Estado chileno, el Parlamento y los grupos políticos se encuentran secuestrados. Bueno, yo no sé si secuestrados, yo diría que se encuentran intimando esta relación madre-hijo, una relación incestuosa, ¿ya? Entre el Estado, el Parlamento, los partidos políticos y los intereses corporativos de los grupos que controlan, en este caso, la industria pesquera y de acuicultura, pero también así como el sistema financiero y bancos acreedores. ¡Ojo! Salen de nuevo aquí los bancos. Esto justificaría y respaldaría el fortalecimiento de la alianza entre ciudadanos organizados, pescadores artesanales, pueblos originarios, cuales se pasaron a llevar también con la ley Longueira, estudiantes académicos para proteger, promover, digo, el rechazo de la actual ley de pesca mediante acciones de desobediencia civil y demandar su revisión dadas las condiciones de corrupción, conflictos de interés y violación de acuerdos internacionales, que es lo que ha afectado a los pueblos originarios, en que fue impuesta esta normativa. Yo sé que a muchos no les ha extrañado lo que ha ocurrido, pero lo curioso es que aunque no nos extrañe, nos mantengamos pasivos al respecto. Este año hay elecciones. Independiente de su posición, independiente si es que va a ir a votar, no olvide, el camino es más protagonismo popular, es a autoorganizarse, porque en ellos cada vez se hace más difícil confiar. Nosotros ya estamos completamente desconfiados, por eso nos calificamos como una confederación autónoma o una radio autónoma, y con nuestras, por lo mismo, es súper autónomo. No estamos aquí para que nos anden llevando los intereses corporativos o los intereses de, digamos, de ambiciones de poder. Ellos que se llevan uno a otro. Bueno, y justamente vamos a ir con esta canción. Justamente se estaban cumpliendo como 3 años desde que el compositor de este tema, intérprete, cayó en un coma en el cual todavía está. Así que vamos con Te llevo para que me lleves. ¿Ya? Así está Martí Sassi con Corpesca. Te llevo para que me lleves, del trasandino Gustavo Cerati. Thank you. Bueno, y después de este tema de Gustavo Cerati, Te llevo para que me lleves, nos vamos a dar un pequeño paseo por el mundo, así que muchachos, abríguense, vamos a andar pasando por mínimo 3 climas distintos. Bueno, abríguense, lleven ropa por si acaso. Vamos a partir en nuestro ya, entre comillas, bloque, clásico bloque, haciendo una observación por el resto del mundo y ya tenemos 3 reflexiones. Primero, número uno. ¿Recuerdan la muerte de más de 1,000 trabajadores al ceder la estructura a un edificio donde se fabricaba ropa en Bangladesh? Más de 1,100 iban. Bueno, la semana pasada, parte de una fábrica de zapatos en Camboya se derrumbó, dejando al menos 2 muertos, según fuentes oficiales. El techo de cemento de la fábrica en la provincia de Kompung Speu, al norte de Phnom Penh, se desplomó sobre los empleados que estaban trabajando, dijo un portavoz de la policía. Hay que destacar que la industria de la confección es la mayor fuente de ingresos por exportaciones de Camboya, y más de 500,000 de personas trabajan en la industria, donde el salario mínimo es aproximadamente $75 al mes, es decir, calculo unos 35,000 pesos, 40,000 pesos por ahí. Bueno, el caso de Bangladesh es tremendo. Me choca un poco que pase tan, entre comillas, tan por debajo. Incluso en los medios alternativos, digamos, de la prensa, de la televisión y la prensa escrita más divulgada, no debiese extrañar, siempre andan cerrando cierta información, pero estamos hablando de 1,100 personas. No sé, las Torres Gemelas murieron 3,000, esto es un tercio, y estamos hablando justamente del corazón del asunto, o sea, no es un acto terrorista, como ellos le llaman terrorista, pero sí un acto terrorista como nosotros le llamamos lo que es el terrorismo, precarización laboral. El capitalismo es el terrorismo económico. ¿Suena exagerado? Dígales que suena exagerado a 1,100 personas o 1,100 familias que perdieron a alguien en Bangladesh, haciendo la ropa que usted está usando en este momento, porque probablemente yo ando con unos calcetines hechos en Bangladesh. Walmart, que son los dueños de Líder, hacían la ropa allá. Y precisamente Walmart y otra empresa que es Gap no firmaron un acuerdo sobre industria textil en Bangladesh. O sea, los dueños del Líder dicen que fiscalizarán por su parte la industria. Uno se pregunta, ¿y ahora? O sea, antes no, siempre salen estas cuestiones como, ahora lo vamos a hacer. O sea, cuando iban para allá a hacer sus negocios, ¿no se daban cuenta de eso? No, pues es que ya no podemos seguir pecando de ingenuo, ¿ya? Es gravísimo. Yo les digo honestamente, es un tema que afecta mucho. Es súper complicado. La otra vez estaba hablando de cómo asesinaban, por ejemplo, dirigentes sindicales en Colombia. Tenemos muertes súper extrañas aquí en Chile. De Juan Pablo Jiménez este mismo año. 1,100 personas en Bangladesh, insisto, ahora 2 en Camboya, que lo estaba contando anteriormente. El Líder nos provee de ropa súper barata, lo sé, pero el valor de cambio que tienen estas prendas se debe a las precarias y mortíferas condiciones laborales de los asiáticos. No perdamos de perspectiva esa cuestión. No lo perdamos de perspectiva. Así que vaya al Líder y róbese la ropa. No sé en realidad qué podemos hacer. No sé. DJ Clotario me mira con hacer una revolución. Sí, también creo que por ahí va a aparecer el asunto. Segundo punto en nuestro paseo por el mundo, bueno, Brasil. Nos vamos a pasar de Camboya y Bangladesh, desde Asia nos venimos a Latinoamérica y nos vamos a quedar por acá. Vamos a parar en Brasil, sabemos que es la potencia sudamericana, solo sabemos. Y mundial también, es parte del BRICS, Brasil, Rusia, India, China. Y Sudáfrica, dicen también. Son como las potencias emergentes, las potencias que están emergiendo. Y Brasil no es solo potencia en el fútbol, que también lo sabemos, sino que me refiero en términos económicos. Sabemos que se vienen con el Mundial pronto y las Olimpiadas, también lo sabemos. Dicen que representa una nueva forma de imperialismo. Eso dice Raúl Siveche, el autor. Yo aún no lo tengo tan claro. Me lo estuvo comentando un compañero hace poco. No he leído más al respecto. Llama mucho la atención, suena muy interesante la hegemonía que está teniendo Brasil en el resto de Latinoamérica. Pero como les hablaba anteriormente del Mundial y la Olimpiada, es que efectivamente una de las cosas que pasa es que se están dando hartas oportunidades de trabajo, especialmente en el sector de la construcción, en las zonas urbanas. Porque hay un punto que nosotros no tenemos tan claro, y es qué es lo que está sucediendo con los latinoamericanos que están migrando hacia Brasil a probar suerte en esta nueva, entre comillas, tierra de oportunidades. La BBC hace poco, y lo publicamos en el Facebook de Econonuestras, revisen ahí el Facebook, la página de Facebook de Econonuestras, mencionaba que los inmigrantes de varias nacionalidades están expuestos en estos momentos a condiciones de trabajo análogas a la esclavitud, y no estamos exagerando. Se contraen grandes deudas con los empleadores, se hacen largas jornadas de trabajo forzados y se padecen condiciones laborales degradantes. De hecho, en la semana en la que Brasil conmemora el 125 aniversario de la abolición de la esclavitud, varios especialistas consultados por la BBC aseguran que en el escenario actual la situación más preocupante es la de los extranjeros que llegan a Brasil en busca de un El Dorado de oportunidades. De hecho, el número de trabajadores rescatados en el país por trabajos que se acercan a la esclavitud ha ido aumentando en los últimos años. Así que ojo, ojo con Brasil. Y ojo también con nuestro tercer destino en nuestro paseíto internacional y que tiene que ver con Venezuela. Se habla mucho de la situación en Venezuela. Probablemente Venezuela están todos los pocos minutos, eso sí, que se destinan a análisis internacional, con esos analistas que dan pena, en la televisión especialmente. Se habla mucho y de lo malo de Venezuela, porque satanizar cualquier alternativa al capitalismo, obviamente un deporte de los medios, es un deporte del poder, un deporte de la política chilena, eso lo sabemos. El asunto es que hay una mixtura de situaciones. Por una parte, se habla del desabastecimiento. Estamos conscientes, de hecho, la BBC publicó justamente un artículo la semana pasada hablando de la, digamos, de la doble visión respecto al acceso, porque si bien hay desabastecimiento, hay gente que agradece que ahora puede acceder a cosas que antes no podía acceder, pero respecto al desabastecimiento, y que igual ocurre, y es cierto, lo interesante, y esas colas y todo que se están haciendo para recurrir a productos de primera necesidad, es que nos recuerda un montón a la época de la Unidad Popular. Pero no desde la perspectiva reaccionaria, sino que de la perspectiva de, ojo, ojo al acaparamiento de los comerciantes, lo mismo que ocurrió aquí en la Unidad Popular. Estamos cumpliendo 40 años del golpe, y es importante revivir la memoria, conversando, no olvide eso, salga a la calle y converse con el más viejo, qué es lo que pasaba, y actualizando esa información, ¿ya?, despojándosele un poco de lo que de los clichés que hemos escuchado, el chancho chino, de las colas, etcétera. Si te hablo con cualquier, yo les digo, de primera fuente, los comerciantes acaparaban, porque era una forma de boicot. Ellos son los dueños de los medios de distribución, ¿ya? Así como los camioneros, ¿se acuerdan de la protesta de los camioneros en el año 72, que fue lo que condujo, por ejemplo, en uno de los procesos más interesantes, que fueron los cortones industriales? ¿Por qué paralizan? Claro, porque desabastecían al país, pues. Es el poder que tienen los camioneros. Cuando los camioneros son de la reacción, son terribles para una economía popular. ¿Ya? Estaría bueno que los camioneros se pasaran para el otro lado, pero no, pues ellos son como microempresarios. Tienen, o sea, se aburguesan. En sus principios están completamente aburguesados. Así que, señor camionero, si usted me está escuchando, que lo dudo, le digo, oiga, atine, ¿de dónde viene usted? ¿Quiénes son los suyos? Los suyos no son Jorge Aguad. No son la coprolálica, no son ellos, ¿ya? Pero bueno, el acaparamiento existió acá, y por ello también existieron la JAP, la Junta de Aprovisionamiento y Precio. Y el caso de Venezuela parece más el clásico complot de los dueños de medio de distribución, más que una mala gestión económica. Así que a poner ojo. De hecho, hace poco vi una noticia de que habían descubierto cómo estaban acaparados, no me acuerdo en qué zona de Venezuela, la verdad, un montón de productos de primera necesidad. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque al privado no le interesa satisfacer la necesidad de la gente. A él lo que le interesa es llenarse el bolsillo de dinero. Eso lo sabemos. Así funcionan ellos. ¿Ya? Ahora, si usted funciona así, bueno, quizás también debería cambiar de dial. O en vez de escuchar la voz de los trabajadores, no sé, ponga la radio agricultura. Pero si me sigue escuchando... lo único que digo es que, y ya cerrando el programa, hay que poner ojo y también poner empeño, especialmente mañana 21 de mayo, allá en la calle, en Valparaíso, los que tengan la oportunidad de estar allá o los que me estén escuchando están allá, ya nos vamos a encontrar a demostrar con fuerza que esto ya no da para más, que no va más, y a revalidar que estamos dispuestos a revolucionarlo todo de raíz, y no solo acá, es un tema mundial. Así se expande el capitalismo como una manzana podrida. Bueno, nosotros seamos la manzana podrida de un nuevo mundo, porque tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones, decía Buenaventura Durruti. Y bueno, yo creo que mañana va a estar interesante. Yo predigo un alzamiento interesante. Predigo una buena protesta. Así que bueno, mañana este mismo programa lo van a poder escuchar a mediodía, si es que no están ahí en la calle, y si es que no están escuchando, o sea, el discurso del presidente, si lo han escuchado, pero si es que no están viendo el acto de los marinos, pueden escuchar la voz de los trabajadores, y también se repite a las 10 de la noche. Pero como les decía, predigo una protesta, y vamos a dejarlos con este tema, que se llama I Predict a Riot, yo predigo una protesta, de la banda inglesa Kaiser Chiefs, y nos estamos escuchando el próximo lunes aquí en Econo Nuestras. Hasta luego. People get